Muy buenos días. Aquí empieza la programación de Radio Enlace. Es domingo 2 de noviembre de 2008. Aquí empieza un domingo más, El Puente. Es ya la edición número 39, 39 semanas del otro lado del micrófono. Os habla Jorge López, voz y controles, y pasaremos juntos hasta las 12:30, hasta que vengan a relevarnos. En esta ocasión hemos querido dedicar el programa a un grupo que es muy especial para nosotros, un grupo que tiene un enorme bagaje musical, 5 discos, un grupo americano, se llaman Counting Crows. Lo hacemos de vez en cuando, juntar toda la trayectoria musical de un grupo en un mismo programa, en un monográfico, precisamente para saborearlo, para ver la evolución de la banda y para poder disfrutar de su sensibilidad, abandonando solo por una semana el eclecticismo habitual. Y a esta banda a la que le tenemos tanto cariño desde que allá por 1993 lanzaran su primer larga duración, August and Everything After, son Counting Crows y aquí empieza El Puente. Out the front door like a ghost into a fog where no one notices the contrast of white on white. And in between the moon and you, angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right. Well, I walk in the air between the rain, through myself and back again, where I don't know. Maria says she's dying. Through the door I hear her crying. Why? I don't know. Round here we always stand up straight. Round here something radiates. Maria came from Nashville with a suitcase in her hand. She says she'd like to meet a boy who looks like Elvis. And she walks along the edge of where the ocean meets the land, just like she's walking on a wire in a circus. She parks her car outside of my house and takes her clothes off. Says she's close to understanding Jesus. She knows she's more than just a little misunderstood. She has trouble acting normal when she's nervous. Around here we're carving out our names. Around here we all look the same. Around like lives, but we sacrifice. It's only in my head. But the girl on the car in the parking lot says, man, you should try to take a shot. Can't you see my walls are crumbling? And she looks up at the building, says she's thinking of jumping. She says she's tired of life. She must be tired of something. No es la primera vez que suenan los Counting Crows en el puente. Lo hicieron hace algunos meses con un par de canciones que seleccionamos también de este mismo disco, A Ghost and Everything After, editado en 1993. En esta ocasión hemos decidido pinchar la primera canción de su primer disco. Entraba susurrante con un arpegio de guitarra que tardaba en entrar tras un largo silencio. Era Round Here y era, bueno, pues toda una declaración de intenciones de lo que hubiera de llegar. La verdad es que es una de las canciones que más nos emocionan de Counting Crows. La verdad es que nos cuenta una historia de una mujer que se marcha rodeado de metáforas, rodeado de giros, que junto con la voz susurrante de Adam Duritz, absolutamente reconocible en adelante, bueno, pues consigue que se nos pongan los pelos de punta. Hemos hablado de Adam Duritz, pero Counting Crows es una banda de multiinstrumentistas, una banda formada por muchos más componentes que en otras bandas habituales de rock. Es algo que le da también esa gran riqueza musical y permite también, bueno, pues que haya que alcance esos momentos cumbres de elevación en su música. Otros miembros son Dan Vickery, David Immergluck, Charlie Gillingham, David Bryson, Jim Bogios, Millar Powers. Son, bueno, pues los componentes de batería, violín, teclados, guitarras, bajos, que conforman esta banda originaria de San Francisco, California. Este primer disco fue producido por T-Bone Burnett, y la verdad es que durante los años que siguieron la edición del disco, Counting Crows hicieron una gira enorme por Estados Unidos. Fueron teloneros de Cracker, de The Cranberries, de Suede, de Bob Dylan, de Los Lobos, incluso de Midnight Oil. La verdad es que, bueno, pues se hicieron un hueco dentro del, bueno, pues del rock adulto, el rock maduro, un poco, bueno, pues historias de amor, desde luego que no para jovencitos y no de jovencitos. En cualquier caso, su primer single, que fue Mr. Jones, fue, bueno, pues quien les lanzó a la fama, sobre todo porque, bueno, la MTV empezó a reproducir el vídeo en bucle, como suelen hacer, y convirtió a August and Everything After el disco más rápidamente vendido desde el Nevermind de Nirvana, que se editaría, bueno, pues hace, en el 92, un año antes. Empezaron a hacer sus giras en late shows de late night en Estados Unidos con David Letterman, por ejemplo, y bueno, pues consiguieron un éxito enorme. La verdad es que veremos a lo largo de la carrera de Counting Crows, que vamos a recorrer aquí en el puente, que lamentablemente no han mantenido el nivel, pese a que son canciones, el resto de su carrera también muy emocionantes. Le guardamos un especial cariño a este August and Everything After porque, bueno, pues creo que no hay ninguna canción que sea que baje el nivel. Todas mantienen un enorme sentimiento de, bueno, pues de pop armónico, con baladas algunas desoladoras, con muchísimo peso musical, incluso otras con música enormemente minimalista, como el Raining in Baltimore, donde únicamente hay un piano. Encontramos también canciones que nos recuerdan a Springsteen, como Omaha, o incluso canciones donde el Hammond B3 y el acordeón son protagonistas. En cualquier caso, frente a todo esto, la voz emocionante de Adam Duritz cantando cosas como sales por la puerta de adelante como un fantasma hacia la niebla donde nadie se da cuenta del contraste del blanco sobre el blanco. Y entre la luna y tú, los ángeles tienen una mejor vista de la decadente diferencia entre el bien y el mal. Camino en el aire, entre la lluvia, a través de mí y de vuelta. ¿Hacia dónde? No lo sé. María dice que se está muriendo. La escucho llorar a través de la puerta. ¿Por qué? No lo sé. Aquí siempre nos paramos con la frente en alto. Por aquí algo irradia. María vino de Nashville con una maleta en su mano. Dijo que le gustaría conocer a un chico que se pareciera a Elvis. Ella camina a lo largo del borde, donde el océano se encuentra con la tierra, como si caminara sobre un alambre de circo. Aparca su coche fuera de casa, se quita la ropa y dice que está cerca de entender a Jesús, pero sabe que es tan solo un pequeño malentendido. Le cuesta actuar de manera normal cuando está nerviosa. Better than the last. can remember the last thing that she said as you were leaving. Oh, the days go by so fast, and it's one more day. Guess I should. Gotta rush away, she said. Been to Boston before. Anyway, this change I've been feeling doesn't rain fall. No big differences these days, just the same old walk away. Someday I'm gonna stay, but not today. En 1995 la banda terminó sus dos años de gira interminable para preparar lo que sería su segundo larga duración. Este se editaría un año más tarde, en 1996, y se llamó Recovering the Satellites. De él hemos rescatado las dos últimas canciones del disco. La verdad es que no hay ningún diciembre desde 1996 en que no me apetezca escuchar de nuevo Long December, la penúltima canción del disco, que prácticamente se encadena con Walkaways, una canción enormemente breve de tan solo un par de estrofas, en los cuales, bueno, pues Adam nos habla de los planes de futuro y de lo que puedes esperar el año que viene. Y esto, como digo, es algo a lo cual me suelo remitir todos los años desde 1996. Ha sido un diciembre muy largo y creo que hay alguna razón para confiar en que este año será bueno. Ya no puedo recordar la última cosa que dijiste mientras salías. Ahora los días pasan tan rápidos. Es un día más en el cañón, una noche más en Hollywood. Sé que es tan largo, hace tanto tiempo que no he visto el océano, supongo que debería hacerlo. Hace mucho tiempo que no he visto el océano, creo que debería verlo. Recovering the Satellites es un disco enormemente complejo. La verdad es que se percibe la ansiedad de una banda buscando, bueno, pues satisfacer a una audiencia que tenía enormes expectativas sobre la carrera de Counting Crows. De un disco, digamos, tan redondo como August and Everything After, su primer disco, bueno, pues en un año tuvieron que preparar el segundo esperando que fuera, bueno, pues al menos tan bueno. Uno de los cambios principales es que su sonoridad es un tanto más agresiva. Suenan más, un poquito más duros, tal vez por la incorporación de un segundo guitarrista, de Dan Vickery. La verdad es que, bueno, pues es muy difícil crear un disco con la intensidad y con los sentimientos cuando tienes un año únicamente para crearlo. Está claro que August and Everything After pudo haber sido forjado durante 10 o incluso 15 años en la cabeza de Adam Duritz, rumiando las canciones, eligiendo las palabras. Está claro que cuando se entra en la vorágine de la edición de discos y se firman contratos con productoras, la ansiedad y la necesidad de tener un output en el mercado hace que a lo mejor, bueno, pues la cadencia comercial o las exigencias comerciales a lo mejor no encajan con el ritmo de vida, con la inspiración o tal vez con las experiencias necesarias para reflejar con madurez y distancia, bueno, pues todos los sentimientos de los que, bueno, pues se buscan reflejar en las canciones. Y es que Adam Duritz no es más que un vividor, alguien que nos cuenta sus experiencias y, como veremos en adelante, un gran viajero, puesto que muchas de sus canciones tienen nombres de ciudades, como, bueno, suelen hacer todos los grupos, pero en el caso de Adam Duritz, la sensación de nómada, la sensación de falta de origen, es algo que se repite mucho en sus canciones. Y la ansiedad a la que nos referíamos antes, la verdad es que se percibe en Recovering the Satellites. Es, podríamos describirlo como un álbum conceptual donde vemos retazos de los intentos de componer una familia, un entorno social y tal vez incluso una mente, digamos que afectada por el éxito y la fama. Antes lo comparábamos en cuanto a la velocidad de éxito con Nevermind y Kurt Cobain, pues algo muy similar en cuanto al acostumbrarse a la fama es lo que tuvo que sufrir Adam Duritz y su banda. La verdad es que, bueno, pues vemos que hay una enorme referencia a la sensación de hogar, a la sensación de cuál es, qué es lo que deparará el futuro. Y desde luego un análisis sobre cómo afecta el éxito a una banda y cómo afecta el éxito a nivel personal. Es un disco donde se analiza la pérdida de la privacidad, de la intimidad, el cambio en la fortuna. Y bueno, pues todas las tensiones que se generan en la banda debido a este éxito tan improvisado. Es un disco a lo mejor un poco más sombrío, es un disco también un poco más directo, pero también muy irregular. Y es que personalmente nos gusta muchísimo más la segunda parte que la primera. No sabría, bueno, pues es algo un poco visceral también, pero la segunda parte del disco creo que es una parte mucho más reflexiva, con canciones mucho más redondas, tal vez menos ambiciosas que las primeras, que en cualquier caso, bueno, pues es un disco también absolutamente recomendable. Una vez más, Counting Crows consigue mezclar esa herencia de rock americano profundo con melodías emocionantes. Y es que Counting Crows caminan por el filo entre el AOR, entre el folk, entre el rock, entre el pop. La verdad es que, en cualquier caso, el calor que transmite Adam Duritz con su voz y sus letras es lo que desde luego que hace que sea algo absolutamente reconocible y preciosista. Black and egg white, pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am taffy stuck, tongue tied. daughter shook and uptight. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am covered in skin. No one gets to come in. Pull me out from inside. I am folded and unfolded and unfolding. I am colored. Coffee black and egg white. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am fine. I am soy daltónico, el café es negro y el búho blanco. Sácame de aquí dentro. Ya estoy listo, ya estoy listo. Estoy pegado al tofe con la lengua. Tartamudo, sacudido y tenso. Sácame de aquí dentro, ya estoy listo, estoy bien. Estoy cubierto de piel y a nadie le está permitido entrar aquí. Sácame de aquí dentro. Estoy doblado y desdoblado y desdoblándome. Soy daltónico. El café es negro y el huevo blanco. Sinestesias, imágenes y metáforas dentro de este Colorblind que se hizo de rogar hasta que en 1999, casi 4 años más tarde, publicaran su tercer disco, ansiado disco, This Desert Life. Para la grabación de este tercer larga duración, la banda contó con la participación de David Immergluck, un multiinstrumentista que, bueno, pues dio ciertos retazos de su calidad musical con la guitarra acústica, eléctrica, la mandolina y también colaborando en los coros. No se unió definitivamente a la banda ni salió de gira con ellos, pero sí participó en las sesiones de grabación de este This Desert Life del 99. La verdad es que es un disco que, bueno, pues se hizo de esperar, y también, bueno, pues habido a cuenta del enorme éxito que tuvo la banda, tal vez fueran un momento de receso y de reflexión, y precisamente por ello, en el 99 volvieron unos Counting Crows un tanto más maduros. Después de ese retiro, buscaron encontrarse a sí mismos y tal vez ser un poco más tradicionales, tal vez encontrar canciones mucho más concretas, con bueno, pues con más tiempo para la preparación. Las voces de Adam Duritz, a veces desoladoras, con letras casi crípticas, como este Colorblind, nos dan a entender que realmente ha habido un enorme trabajo de composición durante este periodo de ausencia. Es cierto que bueno, pues en la producción también nos resulta un poco más orgánica, un poco más cercana, más acústica incluso, un poco más cálida. En cualquier caso, lo que vemos es que hay una enorme naturalidad en este This Desert Life. Es un disco que también nos gusta muchísimo. La verdad es que tiene canciones con una línea melódica muy muy marcada, con arreglos también muy muy medidos, y que consiguen emocionarnos. Creo que la muestra de todo esto es la canción que acaba de sonar. Mexico. She got a bottle of tequila, a bottle of gin, and if I bring a little music, I could fit right in. We got airplane rides, we got California drowning out the window side. We got big black car, we got stories how we slept with all the movie stars. I may take a holiday in Spain, my wings behind me, drink my worries down the drain, and fly away to somewhere new. Hop on my choo-choo, I'll be your engine driver in a bunny suit. If you dress me up in pink and white, we maybe just a little fuzzy about it later tonight. But she's my angel, she's a little better than the one that used to be with me. Cause she liked to scream at me, man, it's a miracle that she's not living up in a tree. I may take a holiday in Spain, leave my wings behind me, drive this little girl insane, and fly away to someone new. Everybody's gone, they left the television screaming that the radio's on. Someone stole my shoes, but there's a couple of bananas and a bottle of booze. Oh, well, Happy New Year's, baby. We could probably fix it if we clean it up all day, or we could simply pack our bags and catch a plane to Barcelona, 'cause this city's a drag. I may take a holiday in Spain, leave my wings behind me, flush my worries down the drain, and fly away to somewhere new. Take a holiday in Spain, leave my wings behind me, drive this little girl insane, and fly away. En 2002, Counting Crows sacaron su Hard Candy, del cual hemos escuchado una de las últimas canciones del disco, se llama Holiday in Spain. En él, bueno, pues lo que podemos ver es de nuevo una... se mantiene el nivel en la producción y en los arreglos. Hemos podido ver, escuchar en esta canción cómo los coros se incorporan de manera enormemente preciosista, de manera muy meticulosa, mejorando la canción. Se busca desde luego la efectividad, el encontrar canciones pop, rock, brillantes, precisas, y que consigan emocionarnos y abandonar toda, digamos, la parte más barroca o más digamos ruidosa de la parte de la producción. Vemos que, bueno, pues con este cuarto álbum, Counting Crows, bueno, pues son ya protagonistas de la escena musical rock, y bueno, pues se adentran dentro de las versiones. Dentro de este Hard Candy encontramos la versión de Joni Mitchell de Big Yellow Taxi. Encontramos a Vanessa Carlton, que también colabora en los coros en alguna que otra canción, e incluso encontramos a nuestro bien amado Ryan Adams ayudando a Adam Dürich a escribir su Butterfly Reverse, en lo cual, bueno, pues vemos que hay un montón de músicos que valoran a esta banda y que, bueno, pues que también quieren colaborar con ella. Incluso recuerdo que en algún concierto en vivo de la banda Lives de Eddie Kovalczyk, el cantante Adam Dürich se animó a cantar a dúo el himno de Dolphins Cry, de una de sus últimas bandas de Live, en la cual, bueno, pues vemos que existe un partenariado y una necesidad también de colaborar con otras bandas de la escena rock americana. Trabajos anteriores, Counting Crows habían siempre, bueno, pues experimentado en territorios musicales para conseguir emocionar a través de la, bueno, pues de la manera de ejecutar la música, de la precisión en la ejecución, y en la composición. Era una manera de que, bueno, pues de que los sentimientos consiguieran ser transmitidos a la mente. Con Hard Candy lo que consiguen es un, bueno, pues es un cambio, y buscan replantearse los métodos de grabación. Buscan sobre todo comprometerse un poco más con las letras y con las experiencias, y conseguir bueno, pues canciones que sean un poco más brillantes, que sean un poco más luminosas, y conseguir todo esto acompañado, bueno, pues de una enorme madurez en las letras. Vemos que las experiencias que nos relata Adam Duritz, bueno, pues son aquellas que tiene una persona pues de 30 y tantos años, y que son experiencias un poco sobre la soledad, sobre el miedo al futuro, sobre las veces que se mira hacia atrás y que pensamos cuántas cosas hemos perdido. Hard Candy son 13 historias, son 13 experiencias en las cuales, bueno, pues conocemos tal vez un poco mejor la vida y milagros de la banda. Expresiones e historias como esta de las vacaciones en España. No tengo a dónde ir, pero hay una chica esperándome, ahí, cerca, en México. Tiene una botella de tequila y una botella de ginebra. Y si llevo un poco de música, creo que podría encajar. Tenemos un par de billetes de avión. Y tenemos coches negros y grandes. Creo que debería llevar mi vida hacia España y tomarme unas vacaciones. Dejar mis alas atrás. Beber mis problemas. Viajar a algún sitio nuevo. Picture of Amsterdam, bare trees under glass, framed in the gray and white afternoon light of a winter long past. When I was a riser, Dublin I'd roam. She was a bareback rider some miles from home. Come back to me. Come back to me. Come back to me. Come back to me. She's a carnival diver hung in sky. Cutting through time like a memory, strung on a wire. The color of anything fades in the air. She is the film of a book of the story of the smell of her hair. Come back to me. Come back to me. Come back to me. Come back to me. Everything's over, everything's clear, and everyone's older, no one is here. I try to remember a girl. Tumbling and diving above Stephen's green, like a kite on the air. Come back to me. Come back to me. Come back to ella se desvanece en el aire. Pero es la película que cuenta el libro, que cuenta la historia del olor de su pelo. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Cuando todo está acabado y ahora todo está claro. Cuando todos envejecemos y ya no queda nada. Intento recordar una chica atada a un cable, girando y navegando encima de Stephen's Green como una cometa en el aire. Vuelve a mí. Thank you. llegamos a 2008, época casi contemporánea para desvelar casi al final del puente el último disco de The Counting Crows. Tal vez el programa de hoy ha sido solamente una excusa para llegar hasta aquí. Tal vez todo esto os haya emocionado tanto como a nosotros. Saturday Nights and Sunday Mornings es el disco bipolar propio de una personalidad casi doble, con lo que nos sorprendió Adam Duritz y su banda. Esta canción, On a Tuesday in Amsterdam, Long Ago, pertenece a la segunda mitad del álbum. Un álbum que refiere canciones para el sábado por la noche y como esta que acaba de sonar, dedicada a nosotros y a vosotros para los domingos por la mañana. Tal y como definió la propia banda, el sábado noche es para pecar y el domingo por la mañana es para arrepentirse. El pecado es a veces estruendoso, lleno de rabia, lleno de violencia, amargo. Y por eso la mitad primera del disco está dedicada a eso, a los momentos de pecado, a las canciones más rockeras, más enrabietadas. Y la segunda parte es una parte más acústica, más country, y se refiere a los domingos de resaca, a los domingos en los cuales nos preguntamos qué es lo que hemos hecho, pero no solo el sábado, sino durante el resto de nuestra vida. Este disco no es un disco doble, es un disco en un único CD, pero con una separación tan radical en su contenido, en su sonoridad, también es un disco separado por productores. Y es que la primera parte, la parte del sábado noche, es un concepto en el cual ha sido producido por Gil Norton, mientras que la segunda parte se ha ocupado Brian Deck. La verdad es que, pese a que ambos han sido pilotados y dirigidos por el propio Adam Duritz, nos sorprende encontrar esta bipolaridad en las producciones de los discos. La verdad es que se ha querido llevar hasta el extremo la sensibilidad de la noche junto con las percepciones del día, que en ocasiones son tan distintas. Y para ello, qué mejor manera de encontrar a dos productores distintos para un mismo concepto, el concepto del pecado o de la acción y del arrepentimiento y de la reflexión. Es el pan nuestro de cada día. Never go to New York City these days. There's something about the buildings in Chelsea. was me. Maybe in a month or two, maybe when things are different for me, maybe when things are different for you, all of this shit just sticks in my head. Is anything different these days? Light in her eyes goes out. I never had light in my eyes anyway. But maybe things are different. Everybody to hurt somebody once in a while. The things I do to people I love shouldn't be allowed. Something about the buildings in Chelsea. Buildings in Chelsea that just kills me. Is anything different these days? Light in her eyes goes out. I never had light in my eyes. Never had light in my eyes. Mencionábamos antes cómo Counting Crows nos ayudan a descubrir lugares, nos hablan de lugares inhóspitos, lejanos, cercanos algunos, propio de los músicos, de los viajes, de las giras interminables, de los hoteles anónimos en los cuales se alojan. Y es un poco lo que hemos querido rescatar, esa sensación con las tres últimas canciones. Nos invitaban a ir de vacaciones a España o nos comentaban cómo fue un pasado martes en Ámsterdam, y en esta ocasión nos hablaban de Chelsea, el barrio de Estados Unidos donde está uno de los hoteles más famosos para los rockeros, el Chelsea Hotel, y del cual, bueno, pues, y del barrio del cual nos hablaba Adam Duritz. Lo hacía en un recopilatorio de 1998, Across the Wire, Life in New York City, un recopilatorio en los cuales se incorporaba esta canción como tema inédito, como aporte de valor a canciones que ya habían sonado en largas duraciones precedentes. Y es que los discos recopilatorios generalmente son más idea de la productora o de la discográfica que del propio artista. Está claro que el verdadero sentimiento se encuentra en discos nuevos, en discos que recogen los sentimientos de una edad, de un periodo de su vida en particular. Y está claro que los recopilatorios, bueno, pues lo único que hacen es salvar perlas para seguir manteniendo la lista de ventas intacta. Sin embargo, en alguno de estos discos rescatamos canciones que se han quedado en el camino, caras B de single, y es, bueno, siempre una buena oportunidad rescatar únicamente estas canciones inéditas. Y eso es lo que hemos querido hacer con este Chelsea. Nunca voy a Nueva York últimamente. Hay algo que me mata de los edificios del barrio de Chelsea. Tal vez me acercaré en un mes o dos. Tal vez vaya cuando las cosas sean diferentes para mí. Sabes, todo este lío me agobia en la cabeza. No hay nada nuevo estos días. La luz de sus ojos se apagó. Yo, de todas formas, nunca tuve luz en los míos. Tal vez las cosas sean diferentes los días que vengan. Está bien que alguien dañe a alguien alguna vez en la vida, pero las cosas que hago a la gente no deberían ser permitidas. Las cosas que hago a la gente que quiero no deberían de permitirse. Hay algo en los edificios del barrio de Chelsea que me mata. Igual que en las idas y venidas de los músicos, de las giras, de los conciertos, el puente es también un camino, es también en trayecto, una transición. En ocasiones nos agobiamos y queremos salir de una ciudad, como nos cuenta Adam Duritz, queremos evitar otras ciudades, y a veces también pensamos que cambiar de ciudad solventará todos los males. Lamentablemente no es así, y es que vayamos donde vayamos, huyamos de donde huyamos, llevaremos lo bueno y lo malo siempre con nosotros. Por lo tanto, no es la ciudad lo que nos permite cambiar, sino lo que hagamos con nosotros mismos. Y hasta aquí este recorrido por el puente, donde cada una de las tablas que formaban el frágil puente que recorremos tenían la seña inconfundible de Counting Crows. Hemos recorrido sus proyectos musicales desde 1993 hasta 2008, escuchando las canciones y compartiendo con vosotros aquellas canciones que nosotros mismos escuchamos y que nos parecen las más valiosas y las más imperecederas de la carrera de esta banda americana. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros escuchándolas de nuevo. Y es que son cosas, como siempre buscamos en el puente, escuchar música atemporal, que tal vez, pasado cierto tiempo, podáis recuperar ediciones pasadas del puente a través de la página web www.elpuente.blogs.terra.es para rescatar antiguas canciones que no tienen fecha de caducidad, porque por eso han sido seleccionadas, porque tienen la calidad suficiente como para ser recordadas siempre, y da igual el momento y el lugar. Os ha hablado Jorge López, voz y controles desde Radio Enlace 107.5 de la FM o www.radioenlace.org. Hemos caminado por el puente una vez más y lo volveremos a hacer incansables y ansiosos la semana que viene. Nada más, que paséis una buena semana y estaremos aquí para despertaros el domingo que viene. Adiós.